Se lo dijiste a la intro, no te equivocas. De origen negro, seca. Tú ya sabes. Cuidado, esta es mi calle. Cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Cuidado, esta es mi calle. Cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Mi calle se llama San José de los Muertos, que se encarga de llevar a cualquier tonto de los huevos que se despista con algo de entretenimiento y no se dé cuenta que peligra su maldito pellejo. Cuidado, oye, mira cómo estructuro mi ritmo. Con mi calle me enseñó a hacer buenas melodías en la vida. Yo no soy de los que toman tila, ya que me engañaron mis amigos, hasta mi puta familia. Llego en Sinoca para callarte la puta boca. Escucha esta rima, a ver dónde desemboca. Yo nací en Colombia, protegido por los míos. Mi calle es donde muere y mi calle es donde nace. Hay que saber hablar, porque matan a tiros heridos o con hermanos perdidos. En guerra se lucha, a ver si me escuchas. Tu rap es una mierda, a ver si te gusta. Tú no has vivido donde yo viví. Mucha gente muerte, pobre es lo que yo vi. Aquí empecé a escribir por las comillas de la sí. Esta es mi calle, cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Cuidado, esta es mi calle, cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Cuidado, meto respeto. Digo lo que se le antoje con un buen par de cojones. Sois unos cabrones y unos putos maricones. Digo lo que se le antoje con un buen par de cojones. Sois unos cabrones y unos putos maricones. Digo lo que se le antoje con un buen par de cojones. Sois unos cabrones y unos putos maricones. Mi barrio es mi casa, es mi alojamiento. El tiempo con puto bien mi calle, sabes que se la meto. Y no digo lo que me enseñan los putos nuevos. Me hace para tu casa a tirarte 20 pelos. En mi calle es sabotaje, nadie para nadie. Y que me pare, todos me la lamen. Saber que el que manda en esta calle es el puto padre. Que diga lo contrario, no es de este barrio. Después en la calle, todos nosotros limitamos. Uno sale corriendo, nosotros persiguiéndolo. Como sigue un perro, se tratase de un hijo puto. Y luego hacemos que el mono se la sacuda. Pues todos nosotros lo matamos en mi calle. Esta es mi calle. Estoy en todas partes. Esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Cuidado, esta es mi calle. Cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Sexy boom, sexy boom, te va a dar un boom. Esta es mi calle, así que ten cuidado que te doy un catapum. Soy tu papi, también tu plus. Sexy boom, te va a dar un boom. Esta es mi calle, así que ten cuidado que te doy un catapum. Soy tu papi, también tu plus. Cuidado, esta es mi calle. Cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Cuidado, esta es mi calle. Cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Cuidado, esta es mi calle. Cuidado, estoy en todas partes. Cuidado, esta es mi calle, donde siempre hay alguien vigilando todo lo que hace. Cuidado, esta es mi calle. Esta es mi calle, estoy en todas partes. Esta es mi calle. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado.